Si te cruzas con una persona ciega, pregúntale si necesita tu ayuda. Si te dice que sí, déjalo que te guíe y que te diga dónde quiere ir. No lo tirones, no lo tomes del brazo bruscamente y no le agarres el bastón. Si él quiere, dale tu hombro para que él apoye su mano. No mires para otro lado. Juntos es más fácil. Escuela 34, General San Martín, para jóvenes y adultos ciegos y con baja visión.